Vinga, va, vinga, anem a fer un programet guapo. Capullo està capullete, oi? Bueno, no, Jordi, està dia tonto. Jo crec que antes tothom. M'he ido a fumar i jo crec que si hace un poquito más de frío, va a nevar. Està a punt de nevar, no? Està a punt de nevar. Vale. Molt bé, no vengáis. És un dia d'aquests típics, quan anàvem a l'escola, quan feia aquest dia... Yo no notaba, porque yo era un chaval más y los niños no notamos, pero el profesor decía, estáis muy tontos por el tiempo. ¿No es verdad? Sí, pues sí. Eso, eso, eso. Pues mira, bueno, avui tenim un dia d'aquests de temps, eh? Sí. Ja ho veureu, ho comprovareu. Sí. Dir bona tarda a tothom, que ja ho hem dit. Recordar especialistes@cadenaser.com, que és el correu que he de fer servir per comunicar-vos amb nosaltres. Si voleu venir a veure el programa o demanar alguna cosa pel Remember, i el compte és Secundarios, ja està, sí, a Twitter. Hi ha mil maneres d'escoltar, per exemple, aquest programa per podcast. Ah, sí, sí, el podcast. Entreu a radiobarcelona.cat. Sí, que per cert, allà... Hi ha, per streaming també, eh? Sí, sí. Sí. Streaming, o el podcast el trobareu de radiobarcelona.cat. Ah, ja està. Ja està? Ja està. Vinga, som-hi. Estàs preparat, Jordi Medrano? No, no estàs preparat? Vinga, va, fes un esforç. Abróchate la camisa i dale el botó. Abróchate la camisa y dale el botón. Just got to get me somewhere. Somewhere that I can feel free. ¿Tienes este chico country tan atractivo? Your city is killing me. No, no, que la gent no busqui. Ah. Que són molt llestos aquí, eh? No, no, a la gent li agrada buscar les cançons. Vaquero. Bueno, estem molt pendents de l'evolució del Sandy, de la tormenta aquesta tropical. Bueno, tropical, tifón, huracán, bueno, aquest huracán que està assolint la costa. És perfecta. Lo que saben de esto se dicen que es perfecta. Tenim New York en estat de... O sigui, en estat d'emergència, ara mateix. Alerta. Sí, diu l'Obama que és una zona catastròfica, així que anem a connectar amb el nostre corresponsal a Nova York, que en tenim un. Es diu Juli. I està al telèfon. Juli! Hola, què tal? ¿Me oís bien? Des de Nova York, perfecto. Un saludo desde Nueva York. ¿Qué tal, Juli? ¿Bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Cómo está la situación ahora mismo en Nueva York? Hola. Cuéntame. Hola. Bueno, aquí alrededor... Buenas tardes. Hola, Juli. Hola. ¿Qué hora es allí? Aquí son alrededor de las 7 de la mañana. Alrededor son las 8 menos 27. Bueno. Bueno, oye. Tampoco me he pasado de... o me he ido tan allá, ¿eh? No. En estos momentos parece que la tormenta nos ha querido dar una especie de tregua. Está haciendo la crónica. Sí, pero has acabado la... Punto. Vale. Punto. Vale. Ah, pues menos mal, porque... Pero aún queda tormenta, dicen, ¿no? Que, no sí. Que el agua todavía no... El caso es que todo el mundo está aprovechando ahora mismo para abrir las ventanas, ventilar la casa... Sacar los edredones... Punto. Las alfombras... Yo, punto. Vale, yo punto. Yo también. Vale. Tú también, punto. Pero oye, os habéis pasado unas cuantas horitas sin salir a la calle, ¿verdad? Y han sido muchas horas encerrados... Esperando a que amainara. Puedo decirte además, sin equivocarme, ni sin miedo siquiera a equivocarme, que han sido horas de tensión y de fumeteo. Ya, imagino. Y folleteo también, porque también. Dicen, ya sabes lo que se dice, ¿no? ¿Eh? Lo que hace el americano, cada vez que hay apagón, que se ve obligado a quedarse en casa por culpa de una tormenta, pues aprovecha eso, que no hay luz, para darle al, ¿sabes? Al tema. Es un poquito mito, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Sí, aquí el americano medio, el de clase media, sí le gusta fornicar, aprovechando cuando hay apagones, grandes apagones. Por a todos, ¿no? A todos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tenéis por ahí cansado? ¿Estáis...? Gracias. ¿Qué dice? Pues te parece lo hoy por hoy. Sí, no, sí. Sí, pero... Realmente, sí. Al americano medio, sí. Lo que le gusta hacer cuando se va la luz es sacar las bombillas fundidas de casa. ¿Las bombillas fundidas? Anda. ¿Y eso por qué? ¿El americano medio hace eso? Muy sencillo. Bueno, porque al no haber luz, la bombilla no quema y es el momento ideal para quitarlas y reponerlas por otras. Claro. Claro, coño. O sea, yo siempre me quemo con ¿y yo? Siempre, es que no tengo paciencia. No tengo paciencia tampoco. Pues mira, en eso los americanos son muy pacientes. ¿Los medios? En Estados Unidos, los americanos medios son muchísimos, sobre todo niños, los que aprovechan para sacar su primera bombilla fundida de su vida. Ah. Si tú le preguntas a cualquier americano medio cuándo fue la primera bombilla fundida que sacó él, que cambió, te dirá, pues mira, fue durante el apagón del 98, el apagón del 2001, el apagón del 2000. O sea que muchos niños, bueno, muchas personas han sacado su primera bombilla en días así. O sea, sí. Es muy mágico, ¿no? Sí, muy además bonito. Es un momento muy familiar. Claro. Ya, pero sí, toda la familia se reúne con una vela y van cambiando la bombilla. Pero una cosita, ahora que lo pienso, ¿no es un pelín absurdo? Quiere decir, una bombilla, si estaba fundida, hay que cambiarla porque está fundida. Claro. Sí. ¿No? ¿Vale? Sí, sí. Eso partimos de esa base. Se ha fundido, por lo tanto hay que cambiarla. Correcto. Entonces, quiere decir, no quema, ¿no? Cuando... Pues ya estaba fundida antes. Quemaría, ya dejaría de quemar antes del apagón. Mira, yo pensé lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Ah, vale. Estoy loco. Lo mismo pensé yo al llegar aquí y le comenté al americano medio, pues, oye, absurdidad. Pero al final, mira, te vas acostumbrando claro. Y acabas haciendo lo mismo que ellos. Donde fueres, haz lo que quieres. Yo con mis niños hago lo mismo en mi casa de mi hermana que vive en Philly, Filadelfia, sí, también lo hace. Ya. Acabas copiando las costumbres del sitio normal. Aunque yo ya le digo que yo soy más de follar, cuando se va la luz. Bueno, vale, pues ahí te mirarán mal seguro porque ya sabes que son muy tradicionales. El americano medio. El americano medio. Bueno, si tuviera hijos, porque no los tengo. ¿Has dicho que tenías hijos? No, era broma. Amigo. Aquí en América también somos de la broma, ya sabes. Sí. ¿No? Bueno, el americano medio piensa que... Bueno, el americano medio piensa que si se va la luz y tienes hijos, no puedes estar fornicando. Claro, debes estar cambiando la bombilla fundida junto a tu hijo. Te lo he comentado antes, que es un momento muy familiar. Y entonces el americano medio, antes que estar haciendo Trekking Brilliant Sable, como dicen ellos, ¿cómo? Prefieren estar Trekking Brilliant Sable. ¿Qué es Trekking Brilliant? ¿Qué es eso? Sacarle brillo al sable. Bueno. Hay que estar más, más al cambio que... de bombilla, claro, cuando bombilla. Tienes hijos, que bueno. Oye, pues que se nos ha pasado volando esta... estaríamos toda la tarde. Habéis sufrido, ¿verdad? Desde luego. Lástima que estaríamos, ya te digo, toda la tarde sí. contigo, con Nueva York, pero tenemos que dejarlo. Oye, cualquier cosa que pase, tú mismo ya llamas a tu madre y que nos lo cuente, ¿vale? Mira, me gustaría saludar... Venga, hombre, ya que si estás... Si me das la oportunidad. Nada, quería enviar un saludo a la gente de Barcelona, a mi familia y sobre todo a mi novia. Y nada, decirles que estoy bien aquí. Un taking second. Ya está. Trekking Billions at all. ¿Ya está? Sí. Pues muy bien, muy interesante ha estado. Oye, ha estado menos. Hasta menos. Creo que conectaremos más veces con Julie. El fred es produeix aquí al programa un fenomen bastant curiós, perquè molta gent... Sí, no, ja la gent lo està veient, sí, ja lo està notant. S'adreça a la ràdio... Qué mal es eso de empezar a hablar y liarte a cantar. Claro, es que se te van los pies... No, que molta gent s'adreça aquí cap a la ràdio i ve a dir-nos que té a explicar-nos una història molt atractiva. És el cas del noi que tenim aquí assegut, el Pedro. Hola, Pedro. Hola. Dios, que tienes una historia muy atractiva, pero yo creo que tú vienes aquí en realidad porque se está calentico y fuera hace frío. Este es el tema. Esto es lo que yo quiero denunciar. Que no, que te ven fumando en la calle y después de pasar. Claro. Claro, que de verdad que tengo aquí una super mega historia. Venga, va. Bueno, sabéis el WhatsApp, ¿no? Sabéis que una cosa que se estila mucho en WhatsApp es hacer grupos. Sí. Como chats privados entre amigos para que un mensaje le llegue a la vez a todos los que están en el grupo. Pero aquí se lo estás contando a Bill Gates. ¿Quién no tiene WhatsApp? Ni internet hay en los móviles, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ahí. ¿Quién no tiene internet en el móvil? Estamos en el siglo XXI, por favor, que no estamos. No, no. Que estamos al día. WhatsApp, dices, ¿no? Sí. Claro. La historia que tengo que explicar está directamente relacionada con el tema de grupos de WhatsApp. Claro, claro. Sí, a mí estoy muy familiarizado con ese tema. Ayer por la mañana me levanto, miro el móvil, que te habrá pasado a ti muchas veces. Claro. Y tal. Lo primero que hago siempre. Y resulta que tengo 123 mensajes, bueno, porque se ve que me han agregado en un grupo de WhatsApp. Estás contando mi vida. De unos amigos que están quedando para ir a jugar al pádel mañana. Y nada, sí, me levanto y venga, mensaje. Pero te han agregado en un grupo de WhatsApp gente que tú no conoces. Personalmente no, eso es lo raro. Personalmente no. No tengo ninguna relación, los conozco porque son famosos. Ah. Es un grupo de WhatsApp en el que están cantantes de los 80. Está Rick Astley, está Glenn Medeiros, John Secada, Black. Jennifer Rush, Cristina Hoffman de las Bangles, sí. Joy Tensei de Tempest de los Europe. Joy el cantante de los Europe. Mm-hmm. ¿Y tú qué pintas en ese grupo de viejas glorias? Pues se deben haber equivocado de número, de teléfono. Creo que piensan que soy Jimmy Somerville. Somerville. El de los Comunards. Sí, sí, sí. Porque sé. Todo el rato me dicen, te apuntas, Jimmy, venga, Jimmy. Venga, no seas moñas, Jimmy. Te confunden con Jimmy. Se tratan ellos de ellos se hablan de nigger. Niga. Se llama mucho Niga. Niga, negrata. Sí. Pero estoy viendo, John Secada, bueno, John Secada es moreno, Jennifer Rush, que se llama Black, pero Black no es negro. Ya, bueno, o sea, no hay negros. Cosa, o sea, de jóvenes, yo creo. Se dicen Niga, ¿no? Cosa de jóvenes de barrio. De jóvenes de 60 años. Pero, a ver, se están quedando, dices que están quedando para jugar a pádel. Sí, todo este grupo. Todo el grupo de WhatsApp de quedar para pádel, pero bueno. Yo es que no tengo ni idea de dónde juegan, ni claro, yo es que no soy amigo suyo. O sea, no los conoces y no sabes dónde, ni sabes jugar, ni dónde juegan, pero tú te has apuntado al partido. Sí. ¿Por qué te apuntas al partido? Porque se ve que solo pueden ir tres, y me sabe muy mal que el pádel es muy, muy esclavo en eso. Que o van cuatro o ha jodido toda la marrana todo. No, dos no pueden. ¿No? No, yo tampoco. Es para cuatro. Hombre, claro, yo sé de ello, hombre, a mí lo sé decir. Sí, mucho más. Es para cuatro. Entonces, todo el rato presionando, venga, moña, venga, Jimmy, venga, moña, apúntate, venga. Y al final he dicho, vale, sí, hostia. ¿Quiénes son los otros tres? Mira, creo que yo juego con Rick Astley contra una pareja formada por Glenn Medeiros y Black. Jolín, vaya dos parejas, ¿eh? Para veros jugar, ¿eh? Eso, pues ya, sí, esto, ¿por qué no grabáis? Y yo la verdad no tengo ni idea de jugar al pádel. O sea, a ti te encantaría, ¿verdad, Medrano, jugar al pádel? No he cogido una raqueta en mi vida, ¿eh? O sea, a mí el pádel no me interesa. Ay, esto es el tono de Seinfeld. ¡Hostia, coño! Muy ochentero también esto, ¿eh? Me está llamando Rick Astley. Espera, que lo cojo, espera. ¿Sí? ¿Rick Astley? ¡Hola, nega! ¿Qué pasa, Rick? ¡Oye! ¿Me pasas a buscar en coche mañana para ir a jugar a pádel? ¡Ándale! A pasarte a buscar en coche no puedo, ¿eh? Pero venga, moñas, pásate a buscarme por casa. Y nos duchamos juntos, así A mí no me llames moñas, payaso. Bueno. Pero bueno, Jimmy, ¿a qué viene eso, moñas? Moña es tu madre, gilipollas. Y no soy Jimmy Chamelville. Me llamo Pedro Quincoce, soy de Burgos. Y te puede meter la ducha y la raqueta del pádel. Bueno. Pero, y la música que hacía y era una caca de la vaca. ¡Adiós! Ahí está, Rick Astley, el directo, la gran cadena SER. Jimmy Somerville molaba, ¿eh? Los Bronski Beat, los Comunard. Yo es que soy más de Metallica y los Manowar. Rick, ¿te acuerdas de esto? Me acuerdo. Súbela. Sí, dábamos asco hace 25 años, estamos asco ahora. No tenéis ninguna de las... te iba a decir que me gusta Manowar, pero me mola. No tenéis la de... Manowar al lado de esto es una mierda. Es una mierda, sí, pero no tenéis la de Jennifer Rush alguna vez. ¿Tenéis por ahí de Jennifer Rush? Basta ya. Estamos muy tontos. Medrano, vámonos de aquí, va, por favor. Me llamo Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro. En mi punto de vista, puedo estar equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios. De mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Subir, bajar, subir, bajar. Somos Fine Elevadores, líderes en la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas. Más de 30.000 clientes avalan nuestra experiencia. Esta es nuestra garantía, subir y ahora bajar más. Tráiganos el contrato de mantenimiento de su ascensor y se lo mejoraremos. FineElevadores.com, distribuidores en exclusiva de la mejor marca de ascensores Mitsubishi. FineElevadores.com. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Black coffee, love the hand-me-down brew. Hi ha dies, a vegades sobre cafè, no sé, a vegades sí. Posen la galeteta, a vegades posen una xocolatina, i últimament estan posant aquest gra de cafè. Com un garbanzillo. Sí, amb xocolata. Xocolata, sempre tenen una coseta maca i bona. És més una esfera buida per dins. L'esfera de la vida. L'esfera de la vida i del sabor. Mm-hmm. No tenen aquest detall, o sigui, sempre tenen aquest detall per a cafè de... ¿Quieres un cafè? Pues yo te voy a invitar a Pincho. Que normalment és una galleta o... Pincho tot. És canya i pincho. Ostres, m'ha donat... Cafè i pincho. L'Ivan Díaz m'ha donat un tros d'entrepà que ha demanat avui. És que no puc més, vols? Vinga, dame dos mordos. De... I te l'has tampat. Sí, sí, sois com dos amiguites, eh? Sobrasada i formatge calenta. Oh, mare meva, boníssim. Mare meva, mare meva. No, sí, una cosa que té bo al cafè, que és la qualitat del servei, però també la matèria primera. O sigui, els entrepans, el suc de taronja acabat d'exprema. O sigui, que, tu agafes un entrepà d'aquests de sobrasada i el mulles al cafè i estàs juntant tot el millor que hi ha en esta vida. Tens sabor, eh? Si fas això, la Paqui t'agafa aquest cafè, et dona dos bufetades ben donades, mm-hmm. I això no ho facis. Te pone en tu sitio. Te pone en tu sitio. Exactamente. Te pone en tu sitio. Porque Bracafé te pone en tu sitio. La Paqui deja hacer. Bracafé te pone en tu sitio. Si tu vols posar el lloc on està el Bracafé, entra a bracafé.com. La Paqui deja hacer. Me encanta como... Por cualquier cosa dais palmas aquí, ¿eh? Vamos. Tú hablas mucho con Paqui, le explicas todas tus cositas, ¿verdad? Paqui es una persona que escucha. Por eso. Paqui, déjate. Es mi mejor amigo. Yo soy su mejor amigo. Ya. Somos muy amigos. Sí, yo le explico. Es una persona que sabe escuchar, ¿eh? Sí, persona, sí. Lo que pasa es que yo la escucho poco, porque me gusta hablar, Es estupenda. Es estupenda. Si es te estupenda. Aguanta a ti, es... Que es Moncho, tienes dime. Tema aquí. Hombre, claro que tengo. Saludos, amigos. ¿Qué tal? Hola. Pedrano, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio de radioventa por antonomasia. Hoy en día, ¿podríamos decir que es el mejor? Sí. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Sí? Hombre, Paco García Caridad vendiendo cosas también es... Desde luego que es bueno. Es muy puntero. Sí, sí, sí. Yo no soy Paco García Caridad, soy Moncho Rey de Princeville Alta y mi única misión en la vida es hacer que la vuestra sea más confortable con una retahíla de ofertas única en el mercado. Run for me. Hoy tengo el inmenso placer de presentaros a un gran amigo mío que es Rodolfo Pérsico. ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, encantado, Moncho. Un saludo para ti, como no. Otro para tu madre, que espero que esté mejor de la cadera. Y otro muy grande para las miles de personas que nos escuchan a través del podcast. El futuro es eso, amigo. El podcast, desde luego. Gracias por todos los saludos. Mi madre está bien, ¿vale? Ella me dio la vida. Lo más importante de mi vida. Sí, vale. ¿Vale? Pero he de añadir una cosa, que nunca ha tenido problemas de caderas, ¿eh? O sea, ¿que no ha tenido, que tu madre no ha tenido problemas? No. ¿Cómo que no, Moncho? Las caderas de tu madre nunca han sido bonitas. Ah, vale, estéticamente, de acuerdo. En ese aspecto siguen igual de poco bonitas, ¿vale? Pero están perfectamente de fortaleza. Ah, no, sí, de fortaleza, no. Y fortaleza le sobran, pero es la feas, estructura que es, no es bonita. Feas, no lo es, no lo es. Dos jamones mal hechos. Bueno, vale ya hablar de mi madre, ¿eh? Dale. Venga. Aquí el amigo Rodolfo es propietario y community manager de la empresa Ménage à Trois, empresa dedicada al menaje del hogar y los tríos sexuales. Así es, Moncho, en Ménage à Trois cuidamos del hogar y de que tus fantasías se hagan realidad. Ajá. Eso sí, hasta un límite. No estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Ah, eso sí? No, hay que poner límite. ¿Habéis tenido peticiones extrañas de Ménage à Trois? Pues mira, hace poco un señor nos pidió un juego de sábanas de Hello Kitty para el depósito de cadáveres donde trabaja. Yeah. Y bueno, no cuento más porque me se revuelve el estómago de acordar el momento. Dije no. Nian, no. Así se lo dijiste. Por teléfono dije no. desde luego. Yo. Bueno, estos son el pasado, pero vamos del futuro, porque me has comentado antes fuera de micro que tienes una solución a una problemática actual, real, con el invierno, ¿verdad? En efecto que sí, Moncho. La funda nórdica, qué follón, amigos, qué calor. Rodolfo, ahora que se le inicia un monólogo. ¿Eh? Parece esto el inicio de un monólogo. ¡Ah, no, por Dios! La funda nórdica. ¡Qué follón, amigos! ¡Qué follón! No, no, no. Vas a hacer un monólogo, te lo advierto. Me cortaba las venas antes. Vale, no, vale. Estaremos de acuerdo que con el frío viene ese horrible momento de introducir el nórdico en su funda. ¡Ostras! Bien, el ser humano ha conseguido cosas imposibles, como que el hombre llegue a la luna, como que los Café Quijano vivan de la música, pero aún no sabemos cómo meter el nórdico en su funda sin desear la muerte de toda la humanidad. Desde luego. Y adquiriendo un nivel de enfado con nosotros y con el mundo de niveles estratosféricos. Es monstruoso. Yo, desde luego, prefiero quitarle la comida de la boca a tres perros rabiosos que hacer eso con la funda. De verdad, lo odio. La verdad es que es muy desagradable. Bueno, pues se acabó el dislate, Moncho. Con nuestro equipo de emergencia, ese amargo trago lo pasarás sentado en la silla leyendo una revista. ¿Lo de cambiar la funda del nórdico? Sí. Ostras, el equipo de emergencia, dices, ¿este equipo de emergencia qué consiste? De enanos, Moncho. Hablo de personas pequeñas que son capaces de hacer cosas que los demás, pues oye, por lo que sea, no podemos. Está diciendo que enviáis enanos a las casas. Sí, sí, pero comidos ya, no les tienes que alimentar, ¿eh? Sí. Bueno, contratas nuestro servicio y tres enanis se presentan. Se meten dentro de la funda y desde allí van tirando del nórdico de esquina a esquina. Son los cuatro angelitos que están en cada esquina. Sí, claro. Poquito los de Blancanieves. Los del rezo, ¿no? Bueno, hasta que está perfectamente colocado esa funda dentro del nórdico. Se meten los enanos dentro, metiéndole de dedo. Una cosa, no sé, es que esto es ético. ¿Qué? Si es ético. Coño, Moncho, es su trabajo, ¿eh? Se les paga por ello. No les tiremos cacahuetes, ¿eh? Vale, se les da dinero. Es decir, es que exactamente, están contratados casi todos, ¿eh? Se les paga una seguridad social, ¿eh? Vale. Además, si contratas la versión premium, los muchachos se quedan dentro del nórdico una temporada. A ver, un momentito. Eso. O sea que voy a tener el nórdico con la versión premium relleno de plumas y enanos. Sí, bueno, tú no sabes lo calentitos que son esos tíos. Ya. Son todos muy. Son como mulliditos todos. Lo que va a pesar ese nórdico. Son rollizos, sí. Bueno, vas a ahorrar muchísimo dinerito en calefacción. No, eso te lo aseguramos. Y si quieres algo más, oye, tú ya te arreglas con ellos. ¿Algo más como qué? Bueno, los tienes ahí en la cama, yo qué sé. Bueno, ya. Bueno, amigos, pues quien quiera este servicio de colocación de nórdicos, este servicio especial que proporciona la empresa Menas Altroa, por favor, que llame este número de teléfono. Dale. 902-4033-32. Rodolfo Pérsico, ¿tenemos algún regalo para las primeras llamadas o no? Un práctico metecorchos. ¿Para el vino o para...? Sí, sí, para las botellas de vino. También, ¿no? Me llamo Marco Antonio y no soy precisamente un crío. He traspasado ya la barrera que separa la vejez de la juventud. Tengo experiencia, sé por dónde van los tiros, cuando veo una cosa ya sé de dónde viene, ya sé dónde puede ir, me muevo ya con una falta de ingenuidad que podemos llamar pues madurez, que podemos llamar experiencia, que podemos llamar... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Especialistas secundarios para oyentes con experiencia. Caena Ser. Manolo, ponme una cerveza. ¿Pero quién te has creído que soy para traerte una cerveza? ¿No eres el camarero? Ay, sí, es verdad. Toma, prueba esto. ¡Qué buena! ¡Qué rica que es! Si me dejas, se llama Rubiasca. Es la nueva cerveza sin para la gente más in. No te entiendo, Manolo, pero sabe distinta, ¿eh? Porque Rubiasca es la primera cerveza sin con alcohol. ¿Sin con alcohol? ¿Es eso posible? ¿Qué es lo que más te gusta de la sin? Que me refresca gaznate, Manolo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la con? Que me pone chispita. Pues ahí lo tienes. Rubiasca coge lo mejor de las dos. Refresca y te achisporra a base de bien. ¿Qué? ¿Quieres otra? No, ponme lo de siempre. Rubiasca es la reina de la tasca. Este producto contiene trazas de matarratas que pueden ser perjudiciales para su salud. Se recomienda no ingerir. Este producto contiene trazas... Por una vez vale. ¿Qué hubiera pasado ese...? estoy muy contento que tal. Peligros. Espera, mola presentar al personaje, ¿sí? Por si hay alguien que, mira, pues que no había escuchado hasta ahora el programa. Sí, es Harry Blázquez, usted es Harry Blázquez. ¿Ah? Y es un experto, ya lo notan por la voz, yo supongo, es un experto en peleas, en luchas armadas. Soy mercenario. Mercenario, yo soy soldado de fortuna que trabajo para cualquier ejército que quiera contratar mis servicios. Siempre has dicho que las cosas que tú te has comido o que te has llevado a la boca... Harían vomitar a Nicole Kidman. Y algunas no eran de comer, ¿no? Además. Desde luego. Bueno. Bueno, una cosa, estoy de enhorabuena, tengo una buena noticia porque muchos de los guerreros de mi generación estamos en deuda con Bola de Drag. Bola de Drag, la serie de dibujos. Sí, sí, viendo las peleas de Son Goku, Vegeta, Buu, compañía, ¿no? Uh-huh. Muchos, pues se nos revolvió el gusanillo del combate, ¿no? Y algunos, pues hemos triunfado en la vida como mercenarios. Están de aniversario, ¿no? Sí, ahora se cumplen 20 años, atención, de la llegada en cómic de Son Goku a España. Porque la serie ya llegó un poquito antes, ¿verdad? Sí. En las autonómicas Bola de Drag. Así que algunos fans hemos decidido organizar este fin de semana un supercampeonato especial de combates de Bola de Drag. Hubieran entendido sin gritar, ¿eh? Acudiremos todos disfrazados personajes de la serie y pelearemos entre nosotros hasta que haya un ganador, ¿vale? Combates al estilo Bola de Drag. El premio, atención. Es una reunión de frikis que vais a... Fans. Te gusta llamar fans, sí. ¿Verdad? El premio son las 7 bolas de drag unidas por un hilo para que puedas meterlas en cualquier lado sin que se pierda ninguna. ¡Genial! Estás hablando de... ¿Bolas de drag? ¿De qué tamaño son? A ver. Pues así. Una cosa, no se puede hacer el kamehame o explotar montañas, no se puede volar, así que todo va a ser como simulado. O sea, será el público el que determine quién ha ganado el combate. Ah, pero no hay hostias entonces. No, sin contacto físico. Es el que tenga mejores posturitas y el que vaya mejor disfrazado. Otra cosa importante. El jurado valora las posturitas físicas. Las posturitas físicas. De kamehame y cosas de estas que hacíamos los que hacían los personajes de Bola de Drag. Y otra cosa, que no vayamos todos igual, ¿vale? O sea, que vamos a ir todos de Son Goku. Cuidadito con eso. ¿Y qué va de Son Goku tú, verdad? Yo voy de Son Goku, Son Goku cuando es super guerrero. ¿Sabes cuando le crece el pelo así a lo Van Halen? Sí, hombre. Melena rubia hasta el culo, sí. Color oro, pues así voy a ir yo. ¿Qué dices? Genial, ¿verdad? Lo has montado todo. Tengo todo perfecto. Lo has montado todo para ir así, ¿verdad? Puedes ir de Son Goku normal, si quieres. ¿Tenemos alguien al teléfono? Sí, tenemos alguien. Bueno, una cosa importante. Si a todos los personajes tenéis una web allí, ¿para qué? Nos repartamos un poquito de personajes. El Vegeta, el Fuya Tortuga, el Krilin, la Bulma. Todos, están todos. Nos vayamos todos de Son Goku, Super Guerrero, que es lo que mola, que dejame eso, ¿eh? Eso te lo has pedido tú. Qué guay, ¿no? Es verdad, me llama mi amigo, es verdad. Tengo una llamada de un amigo. Claro, hace rato que te están diciendo que eres una llamada. ¡Hola! Ay, ¿qué tal? Hola, Harry. ¿Qué, quién eres? Soy Belafonte. Ah, sí, hola, Belafonte. ¿Qué me cuentas? ¿Qué dices? Mira, yo voy a ir disfrazado de Krilin. Ah, Krilin, qué gran personaje. Y tengo una duda. Dime, yo me lo sé todo. ¿Krilin tiene rabo? Ya sé que nariz no tiene, pero ¿rabo tiene o no? A ver, ¿te refieres a un rabo como el de Son Goku? A todos nos flipaba el rabo de Son Goku. Todos queríamos el rabo de Son Goku. Es así, el rabo de Son Goku que es aquí, que sale por atrás, que es largo y peludo, no. como la cola de un mono. No, rabo de hombre, ¿tiene o no? A ver, no sé, no, eso nunca salió en la serie, nariz no tiene. Pero rabo, o sea, si va a ser vestido, eso no es relevante, Belafonte. Es que o sea, no da quiero... igual que lleves. Yo no quiero ir bien vestido. Quiero ir perfecto. Quiero que sea como Krilin. Ya me corta la nariz con un cuchillo y quiero ser como Krilin. Bueno, pues este será el nivel del festival. Gente interesante. Aún sangro, pero me da igual. Este es el nivel que vas a tener en el festival de Bola de Drag que vamos a hacer allí en el Montjuïc. ¿En el Montjuïc? Sí, en el Montjuïc. ¿En la zona esa de árboles? Sí. ¿Con quién vas a ir, Harry? Sí, subiendo a la derecha. ¿Con Luis? Quedamos ahí y cogemos un taxi. Luis va a ir de Vegeta, ¿eh? Belafonte, lo conociste supongo en alguna guerra en... Bueno, Belafonte y yo nos conocimos en Corea, ¿verdad? Sí. ¿En qué Corea? ¿La del medio? ¿En cuál? En la del medio. En la del medio, ¿verdad? Peleando ahí. La sandinista, ¿no? Sí, estamos en las guerras Samsung, que las llamaban, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues Belafonte, a mí... ¡No te cortes nada más! ¡No! ¡Venga! ¡Kamehame! Kamehame a ti también, amigo. Kamehame. Qué bien lo vamos a pasar. ¿Te vienes, amigo? ¿Cuándo es el fin de? El fin de semana, en el Montjuïc. Pues claro que voy. Vale, Medrano, ves chapar la paradeta. Turnándome.